Se viene el Día Internacional de la Marihuana y hay marcha mundial, o sea, se marcha por todo lado. ¿Qué dice la comunidad canábica Córdoba? Dice, como desde el 2010 construimos nuestros derechos en las calles. Este sábado 6 de mayo, Marcha Mundial de la Marihuana. Todas las organizaciones del campo popular, partidos políticos afines a nuestras luchas, autoconvocados y usuarios y cultivadores estarán presentes en el Parque Las Heras. Marchamos hasta el Museo de Antropología por la derogación de la Ley Penal 23.737, la reglamentación definitiva de las leyes 27.350 y la 27.669, cultivo y resistencia. Y esta producción, la de La Rotativa Roja, se puso en contacto con Daniel Landgren, que es de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba, y nos hace una invitación directa. Él es el presidente de la asociación y nos hace una invitación directa y nos cuenta algunos detalles de lo que es la función de mañana. Escuchémoslo a Daniel. Hola Martín, buenas tardes para vos y para la audiencia de Radio Roja. Bueno, estamos convocando junto al resto de las organizaciones canábicas de Córdoba para la Marcha Mundial de la Marihuana, que se hace como todos los años el primer sábado de mayo, es decir, mañana. Mañana nos convocamos a partir de las 14 en Parque Las Heras, que está renovado, y ahí vamos a estar hasta las 6 de la tarde aproximadamente, con charlas, con encuentros con los amigos, con los militantes, con los usuarios. Vamos a aprovechar para, de parte de la Comunidad Canábica de Córdoba, entregar genéticas para los nuevos cultivadores. Y, por supuesto, estar con nuestro reclamo de no más presos por cultivar, porque a pesar de que ya tenemos dos leyes, una sigue sin ser reglamentada y hay una colisión evidente con la Ley Penal 23.737 y las leyes que regulan tanto el cannabis medicinal como el cáñamo y el cannabis en general. Eso todavía es una deuda del Estado Nacional, puntualmente del área de presidencia, que no ha terminado o no ha firmado aún el decreto que habilita a la agencia Aricame, que es la que va a controlar la producción y el fomento de esta nueva industria. Así que seguimos con las problemáticas de presos por cultivar y, por supuesto, eso es siempre un reclamo que hacemos visible en las calles. Así que desde aquí los invitamos a todos los compañeros, usuarios, cultivadores del Valle de Punilla y en particular de la zona de Casa Grande, que los esperamos mañana para volver a marchar desde, en este caso, desde el Parque Las Heras hasta el Museo de Antropología aquí en la ciudad de Córdoba. Un abrazo para ustedes y gracias por el espacio. Rotación y traslación de las noticias en el aire.